estamos acá contentos porque este programa se prometió que había cambios y tenemos cambios. Así que bueno, no voy a decir nada más, no quiero dar cambios. Vamos a dejar para el final la sorpresa. ¿Final? Pablito Ormazábal, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Pati? ¿Por qué para el final? Para el final de la presentación, de los saludos. Okay. ¿Cómo vamos a dejar para el final? No, está bien. ¿Por qué estás medio loco, ah? ¿Eh? Como que la vida del aire en nuestros tiempos. La locura, creo que el aire. Y el aire está bastante bien, bastante bien. Bueno. Eva Teto. Hola, Pati, ¿cómo estás? Buenas agotada, noches. Yo estoy agotada, esta noche estoy agotada. Sí, definitivamente ha sido un día de martes muy agotador. Queremos todos irnos a dormir. 11:55 de la mañana. Ya, pero Pablo siempre me boicotea mis saludos, esto no puede ser así. Bueno, aquí con un cambio conocido, para mí al menos. Y nada, pues esperando que todo lo que queda de Paranormalia de este año nos salga bacán. Sobre todo para nuestros queridos radioescuchas, que estoy haciendo gran difusión en Twitter, así que para que nos escuchen todos, digo yo, nadie se pierda de la grandeza de este programa. Eva en Twitter. Quiero decir algo que nadie se percató. Patito está cansada. ¿Qué está haciendo Renom? ¿Acaso? ¿Te tiene cansada, Patito? www.radiojgf.chile.cl. Y además, ahora tenemos nuestro propio canal, el Podcaster. Que espero que Pancho Marín haya subido nuestros programas. No, sí, Pati. Promesa está hecha, así que está subido, así que la gente lo puede ver y lo puede escuchar. www.podcaster.cl. Y Pancho Marín, ¿por qué no nos presenta nuestra sorpresa? Bueno, porque la gente está de tránsito en este programa y la idea es que se mantenga a lo largo del tiempo. Tenemos una nueva compañera acá en Paranormalia, Francisca Recabarren, también compañera de Eva Lecto, también de primer año de periodismo. Así que te puedes presentar. Bueno, hola Pati, hola Pablo, Eva, Pancho y a todos los radioescuchas. Así que aquí estamos probando la cosa. ¿Nerviosos o no? Sí, un poco nerviosa. Pero contenta, eso es lo que importa. No, somos tres gente loca. Sí, todos partimos así. Sí, hubiese visto a Pablo Ormazábal cuando llegó. Y ahora no hay quien lo pare. Anda por la radio de la Chile, la JGM, se desató. Gracias a mi mentora que está allá atrás. Sí, Pablo es un hombre de radio. Bueno, no quiero llevarme los créditos. Ella me descubrió. Oye, ¿qué les parece si nos vamos con un tema y de ahí volvemos con lo mejor de Paranormalia, el reportaje serio de Pancho Marín y muchas cosas más acá en la radio JGM, porque nosotros somos... Otra comunicación. Eva Leto, ¿usted me pide una canción? Sí, una de los Offspring. Preséntela. Bueno, nos vamos con un tema que se llama Pretty Fly. Súper loco, espero que les gusten para ponerle sabor esta noche. Nos vamos entonces con todo... ¡Oh! No ha pasado. ¿Qué pasó con Renom? Ahí está haciendo influencia. Lo que pasa es que hay un problema con unos temas. No nos vamos, ¿no sabes qué? Nos vamos a ir con... Mientras lo arreglamos, problemas técnicos. Rodeaste Radio J. Ya, nos vamos. El vámonos fantasma, con Loca de Chico Trujillo, ¿no? Para poder ver si nos prendemos. ¿Cómo? Ya, loca de Chico Trujillo. Ok. Loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado. Sentimiento hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. We'll be right back. saber qué pasó contigo. En todos estos años en que no nos vimos, me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, de vuelta en Paranormalia. Panchito Marín, ¿cuáles son las direcciones donde nos pueden escribir? Al mail de Gmail, paranormaliajgm@gmail.com. Los comentarios, la historia, lo que usted no quiere decir, si quiere preguntar algo de Francisca Recabarren, quizás su historia personal, o quizás quiere saber no sé qué cosa, nos puede escribir a ese mail de Paranormalia. Pero escriban, por favor. Oye, partimos al tiro con las noticias, ¿no? Así es, nos vamos al tiro con una noticia que ya lleva bastante tiempo, la noticia de los mineros, pero ya afuera, ¿verdad? ¿Qué pasa con los mineros? Se están yendo todos en masa a Estados Unidos, invitados los 33 a un programa especial de CNN. ¿En qué consiste esto? El bus se detuvo frente a la embajada de Estados Unidos y de su puerta bajaron concentrados y en silencio una serie de personajes que fueron ingresando rápidamente al recinto como un equipo de fútbol que llega al estadio a jugar un partido decisivo. Casualmente, el primero en aparecer fue Franklin Lobos. Le siguieron Luis Ursúa, Jimmy Sánchez, Carlos Mamani, Claudio Yáñez y otra veintena de mineros rescatados que viajaron a Santiago por el día. ¿En qué consiste este viaje? Van a asistir a un programa especial sobre el rescate preparado por CNN Chile y que le llevará a cabo su próxima semana en Washington, D.C. Es un hecho singular también que apareció entre los pasajeros el ingeniero Miguel Ford, el único de los arquitectos del rescate que llegó a la embajada. Como en el fondo el autor intelectual de la búsqueda y rescate fui yo, dijo Ford. Me invitaron para explicar el plan que encontró a los mineros vivos. Así que cuenta sin falsa modestia. Y no sé por qué no invitaron a Codelco, dice. Lo único que sé yo es que fue el único voluntario y los demás fueron funcionarios pagados. Así que acá aprovechan todos de hacerse su minuto de fama, el ingeniero autor de la idea y los 33, que sin duda hay algunos que son más trascendentes que otros, como fue en el caso de Edison Peña, que hace una semana atrás también tuvo bastante éxito en el país norteamericano. ¿O no, Pablito? Así es, el compadre fue a correr la maratón, ¿no? Así es. Sí. Él es un gran corredor de maratones. Así que, no, pero está bien que estos mineros se lo merecen. O sea, son prácticamente la gente que se saca la mugre por Chile, por una materia que hace que Chile se vuelva más productivo. Y está bien que tengan su minuto de fama, así como también lo tiene gente que no lo debiese tener. Así es, Pancha, ¿qué opinas tú? Este no. Tienen su minuto de fama, quizás mucho, o sea, muy exagerado el minuto de fama en contenido. Quizás deberían estar como más enfocados a otras cosas, no los mineros, sino los medios. No estar tanto mirando a los mineros y fijarse en otras cosas. Pero está bien por los mineros, que lo pasen bien. Con respecto a lo que dice mi tocaya Francisca, el punto de los mineros, o sea, el minero en realidad, claro, que lo disfrute, que lo pasen bien, obviamente se lo merecen, pero que aquí no hay que perder de vista un punto sumamente importante, que ellos no son héroes, son víctimas. Y ellos víctimas mismos lo han de dicho. Un sistema precario de seguridad de laboral, y por tanto, mientras no se solucionen las causas que hay, ¿cachai? No se puede estar hablando que acá se hizo todo bien, porque no se hizo todo bien, ¿ya? Y segundo, hace una semana atrás o hace pocos días murieron dos mineros también, y el dueño se mandó a cambiar de este país, así que cuidado con eso. No es que dejarnos llevar por la parafernalia ni la pirotécnica de los medios de comunicación, así que te atento todas esas cosas, así que importante. Si no me equivoco, el mismo compadre este, ¿cómo se llama el corredor? Edison Peña. Ya, él mismo dijo cuando fue a correr el triatlón a Temuco pasado, hace como dos semanas más o menos, dijo de que ellos eran, no eran héroes, sino víctimas de este sistema, que una cosa que nunca debió haber ocurrido. Clarísimo, claro, también quería hablar acerca de lo que trató Pancho. Como el dólar está bajando tanto y, digamos, el ascenso del cobre va a la inversa, digamos, o sea, se va a las nubes. Claro, la gente abre piques, digamos, que en el fondo ya están clausurados y no debería hacerse. Entonces, hacemos un llamado también a los empresarios que abandonen un poquito la ambición y se preocupen también por tantos casos de mineros que ya han muerto, o sea... ¿Qué está pasando? ¿Se van a terminar quedando sin trabajadores? ¿Y qué va a ser de nuestra actividad finalmente? Así que un tirón de orejas para los empresarios. Así es, vamos con Pancho Marín con su noticia de esta noche, entre comillas. Sigo con la misma, lo dije en clase, el programa anterior, te dije, bueno, si usted ve símiles con Lund o La Cuarta, no se espante porque nosotros no copiamos la información de otros medios. Ni tampoco la decimos exactamente igual. Exactamente. Ladrón, poeta, cayó por mala ortografía. Nunca pensó que lo iban a delatar, que lo iba a delatar su propio plumón. La vida de Yerko ha sido intensa y en ella la ortografía no ha estado entre sus prioridades. En los dos últimos años fue condenado en 5 oportunidades por distintos delitos en la comuna de Barnechea, y ayer, a sus 17 años, sus tiernos 17 años, sumó una condena por otros 3 robos. Pero en esa última, su propia letra le jugó una mala pasada. Se burló de sus víctimas dejando un mensaje en la pared, sin pensar que con un peritaje lograrían usarlo en su contra. El mensaje dice lo siguiente, si se puede repetir en radio: ¡los cagamos! ¡Ja, ja, ja! Feliz vacaciones con S y con B larga vacaciones. Así que dejó el mensaje y los carabineros hicieron el pretexto correspondiente, vieron el plumón, vieron el rayado, hicieron la pericia y ahí pudieron identificar quiénes eran los causantes y los maleantes. Así que tragicómico la historia de Yerko. Pobre tipo, ¿cómo escribe feliz con S? O sea, es lo mínimo. Es lo mínimo que... Por último, si lo escribe con ese, que le ponga tilde así finalmente. Así. Claro, por último, digo yo. ¿Qué opina Patricia Matus de la Parra Terán? No, yo andaba en otro planeta, en un signo... ¿El mensaje era para ti, de algún pololo flight? No, solo un mensaje, no me sonó nada. Fue un mensaje, pero Patricia... Pon atención. Pero si no estaba, ¿para qué vamos a mentir? No, sí, es verdad. Lo que pasa es que estaba haciendo una llamada. ¿Para qué fue conmigo? Estaba haciendo una llamada. No, es verdad. Está trabajando aquí la niña también, está colapsada. Se nos fue el gran jefe, pues. Ah, de veras que se nos fue, pero ¿a dónde se nos fue? A la Argentina. Nuestro querido director de radio, Raúl Rodríguez, representante de Chile en AMAR. ¿Qué les parece en la asociación? ¿En las radios comunitarias? Sí, pues la asociación de medios comunitarios para América Latina y el Caribe. Nuestro querido director y profesor Raúl Rodríguez. En representación de Chile. Sí. Puta, uno de los representantes de Chile para esta conferencia de América Latina. ¿Qué les parece? No, aguante Raúl. Y una cosa que la Pati no quiere decir porque es una chica sincera y no es mucho de mucho. No, y ahora se transformó en directora. Claro, es la directora subrogante de la radio JGM, Patricia Matus de la Parra. Mira cómo se ríe. Si me estás hueveando. ¡Qué bacán! Con el sueldo de Pancho Marín, sí, pero... ¡Ajá! ¡30,000 pesos! No, bueno. No diga los sueldos de Ayvante, por favor. Una que mala, no, mala cosa. Además que Pancho Marín es un millonario. Pituteo por aquí. El futuro rector de la Universidad de Chile. El profe Pancho Marín. ¿Qué les pasó? Sigue tú con la noticia. Ya, mira. Hay que empezar a sorprender. Karatecas con cartón. Artes marciales será la carrera universitaria a partir del 2011 en la Universidad de Los Lagos. ¿Qué les parece? ¿O no de Los Lagos? No, Universidad de las Américas. Es que estas siglas, oye, esta juventud de ahora con unas siglas tan malas. La técnica que permitía al legendario Bruce Lee dar patadas de antología ahora tendrá por primera vez en Chile un rango universitario. Así los discípulos de Lee podrán exhibir un cartón como licenciados en artes marciales, carrera que a partir del próximo año impartirá la Universidad de las Américas. Esta licenciatura tiene una duración de 5 años. El quinto semestre acredita la calidad de instructor, mientras que al pasar al noveno se recibe el grado de licenciado en artes marciales y el título profesional de maestro en artes marciales y defensa personal. ¿Qué les parece, chiquillos? A mí me surge de inmediato una pregunta, que es ¿en dónde se van a desempeñar estos chicos karatecas? Lo encuentro una carrera bastante positiva, que fomenta el deporte, pero ¿dónde van a trabajar? O sea, ¿como de matones que los contratan? Lo otro que tengo acá, la malla, algunos ramos para cabecear. Ya, según su malla curricular, la carrera de la Universidad de las Américas parte con artes marciales y defensa personal 1, otros ramos son ética y legislación, innovación y emprendimiento, comunicación, urgencias médicas y reanimación, administración y gestión deportiva. Y como cualquiera puede entusiasmarse, también se aprende cómo enseñar a poblaciones especiales como abuelitos con energía. Eso es parte de los ramos que tiene esta nueva carrera que va a impartir la Universidad de las Américas. Quiero hacer una pregunta, y también funciona de tipo así como hay ayudante. ¿Y cómo le pagan los ayudantes a ellos, no? ¿Le va a gran bien? No lo sé. Hay que tirar currículum. Pancho Marín Ninja ahora, oye, después de que toda la... Se come todas las ayudantías acá y ahora quiere ir a comerse como un Pac-Man las ayudantías de la Universidad de las Américas. Mírenlo nomás. ¿Van a enseñar Foucault así como el discurso karateca, una cosa así? No, pero si pagan bien, está bien. Tengo la duda, no sé si les pasa, si es que de verdad será un campo necesario profesionalmente o si la América lo está haciendo como un negocio más, ¿cachai? Como hay escuelas de... Creo por la segunda. No es novedad que... Sí, yo también creo por la segunda, no... No creo que la Universidad de la América haga algo que no sea un negocio. Es la Universidad de la América. Personalmente, creo. ¿Y qué pensarán los karatecas que hacen acá, cierto? Que se van especializando como un hobby y después van... No va a faltar el entusiasmado, po. El entusiasmado que le va a creer a la América, se va a meter, va a salir, lo más probable. Yo no sé si si van a estar tan de acuerdo, porque todas estas enseñanzas tienen como un origen místico, ¿cierto? Y hay un traspaso de conocimiento que va ligado a la energía y cómo institucionalizarlo. No sé si estarán de acuerdo. Hay un tema cultural de fondo, por ejemplo. Sí, po. Es una cosa que no nace como una profesión, por algo es una disciplina que surge de... Es como si hubiera escuela para universidad para hacer machi, como ese tipo de cosas. Sí, bueno. No estaría mal. ¿Te imaginas la Universidad de Chile? ¿Cuál sería la licenciatura? Estaría bueno. Sería impresionante. ¿Y qué otra noticia hay? No hay nada. No, calmado, voy yo. Llegó mi turno. Segovia le dispara a todo lo que se mueve en la NFP. El hispano pidió la inhabilitación del actual directorio. El dueño de Unión Española también dijo que el contrato de Bielsa debe haber algo muy extraño. La guerra entre Jorge Segovia y Harold Maynichols no tiene ni un segundo de paz. El directivo hispano ahora pidió la inhabilitación del directorio actual de la NFP, organismo que debe decidir si cumple los requisitos para presidir el fútbol chileno. El dueño de Unión Española, a través de los directivos Alberto Guiguren y Omar Serigliano, presentó un escrito ante el Tribunal de Honor de la NFP alegando la incompetencia de la mesa directiva encabezada por Carol para resolver su posible destitución, lo que se podría resolver mañana tras el informe elaborado por la Comisión Jurídica de la misma entidad. Para Jorge Segovia, la actual directiva del fútbol chileno no está doblemente inhabilitada para tomar una resolución, porque 5 de sus 7 miembros tuvieron participación directa como opositores a su lista, y también porque ellos mismos lo declararon válido para presentarse en los comicios que finalmente ganó. ¿Qué me pueden decir de toda esta bataclanería que tiene el señor Segovia en la NFP? Esta pugna entre Harold Maynichols, que también en esta misma noticia que estamos diciendo, dicen que le ofrecieron la vicepresidencia del club Puerto Montt del sur. Sería bastante bonito ver a Maynichols hacer algo por un equipo tan importante del sur de Chile. Al señor Segovia, que se gana el odio, no para este señor, que yo creo que no tiene filtro, como es un empresario. Tiene una cara de descarado también. Claro, estos señores de la codicia que no tienen pauta, no tienen filtro, y lo único que hacen, claro, es... Bueno, ya, tengo rabia. Pero el asunto es el siguiente. Por favor, déjese de hablar por la prensa, si al final todo se vuelve en la vida. Tienes toda la razón, Pancho. Ryan Nichols ha sido un caballero, no se refirió al asunto mayormente, así que, bueno, habla de la calidad de las personas también. Oye, yo estuve leyendo unos tweets de cooperativa que existía la posibilidad de destituir a este tipo de gente, así como el señor Segovia. Este tipo de... ¿Qué es valido? Sí, porque tiene conflicto de intereses, se supone. Claro, entonces hay un abogado, me parece, ¿de qué equipo? De Wanders, creo. No, en realidad no estoy segura de la información. ¿Puede ser Everton o Wanders? Claro, me parece que ahora que me lo confirma es Wanders, efectivamente. Como dice Francisca, conflicto de intereses que podría costarle el puesto a este señor Segovia, ambicioso. Pero él se está sacando todo esto diciendo de que la universidad no tiene fines lucrativos, de que es una institución. Pero por favor. O sea, a eso voy, que no puede ser tan cara de raja realmente para poder decir eso. O sea, todo el mundo sabe que la universidad es un negocio, y todos vamos para el mismo camino, así que por favor. No, el señor Segovia, encima estoy viendo la foto de él aquí en esta noticia y tiene una cara de carajo, de sinvergüenza. Pero bueno. Así que eso, Patricia Matus. ¿Cuántos intereses políticos metidos ahí, ¿eh? Con la Bachelet se fue Bielsa. ¿Se quedó sin pololo? Y era una bonita pareja. Sí, te imaginas, Bielsa con Bachelet, pero que Bielsa está casado. Bielsa es un... Es un galán, Bielsa. Tiene sí, buena no, en realidad. Yo no quisiera ser como Bielsa. Bueno, para pelota. Oye, ¿con qué seguimos? Gracias, Pati. ¿Con los videos? Así es, nos vamos con los famosos videos. ¿Y qué te vamos a poner si no tenemos tu música gitana aquí? ¿Y el pendrive no está? No sé, porque aquí llegan, me tiran las cosas. Yo te lo dejé encima de la mesa. No, si aquí es como si uno fuera un mono. Yo me siento súper pasada a llevar. Como que me tiran hacia el maní. Ahí van los pendrives. Ahí van es feo. La monito. Es feo. Y para encima yo ahora voy a poner este pendrive y va a sonar. Y después que pelan a la radio control. Bueno, ya. Con el sueldo de la Pati vamos a comprar nuevos pendrives sin virus. Le vamos a poner una buena música. Yo soy una pobre. El trabajo precarizado de Pati, que le hace todo, regocontrolador, conduce, la directora de la radio, productora. Le hace todas. Esta así mujer vida, polifuncional del periodista real, es ayudante integrante del Seco. Hacia la vida del periodista. Y me encima por ola de renom, un gran personaje. Yo creo que eso es el punto de. Déjenme hablar de mi vida privada. La gente no tiene por qué saber mi vida privada. Yo no diciendo que ustedes dos están pololeando. Ah, engañado. Mira las caras. Es una mentira. Acá hay tres. Pero es básica también. Pero salvo Eva Lesto, que es la soltera acá. Parece que no me queda mucho tiempo soltera. ¡Allá! Esto me gustó. Vamos a poner música. Esto se llama Sopleteando en Radio JGM. Ya, sigamos mejor. No. Es que aquí se paró todo. Voy a poner música de tensión. Hoy la soltaste tú sola. No. Así que queremos saber cuál es el intelectual con el que está saliendo de ballet. No, no es de acá. Allá. ¿Cómo y de dónde es? Entonces no hay intelectual. Fue los chicos Infierno Grande, así que no, yo no me involucro con gente y se llana, así que. Pero cuenta algo de él, po. No sé, es que estoy en una disyuntiva. La verdad es que no. O sea, preferiría mantenerme soltera. Pero de repente hay que dar oportunidad. Malo. Llevo harto tiempo soltera ya, así que vamos a ver cómo anda la cosa. Qué bueno, Evita va a regalar la flor. Quiero decir juventud. Ay, quiero decir bien, una cosa. Juventud. De salón. Quiero decir una cosa. Aquí hay alguien que está muy triste por lo que acaba de decir Eva. No voy a decir quién es, pero hay alguien que está muy triste. ¿Quién? ¿Yo? ¿Pancho tú? O Pancho. Es Pancho Marín. No, es Pancho Marín. Pancho Marín está triste. ¿Se dan cuenta lo que pasa cuando deja a la señora yo en la casa? Yo estoy feliz con esta noticia porque así me la dejaron involucrada con Eva Leto. Yo este programa se lo voy a mandar a Yoyita Ali. Hoy estoy recibiendo un llamado, ¿ah? ¿Eh? Ustedes siguen riendo. Nos vamos con los videos de Pablito. Ay, cambiando de tema. Sí, por favor, porque suficiente. Bueno, muchachos, ¿han visto el video Israel de la Tigresa del Oriente, Delfín y Wendy Zulkan? Sí, bueno. ¿Lo has visto? Bueno, muy divertido, bueno, ¿no? Divertido. No, es un playback impresionante. Bueno, ese encanto y ese playback lo llevaron al programa de Marcelo Tinelli. Justo para cerrar el programa. Tinelli, con todo este tema de la farándula, de las chicas bonitas que están detrás y todo el baile y todo el cuento, esperó el cierre del programa para poder terminar esto con un Israel en vivo entre comillas, claro. Pero lo más impresionante es que en el video se muestra de que estos tres personajes de la cultura e identidad latinoamericana no aparecen en el estudio, sino que aparecen aislados en un costado cerca del público. No sé qué le pasará a Tinelli, será que tiene vergüenza ajena, pero realmente, realmente fue muy entretenido verlo. Los tres personajes de Israel en el show de Tinelli. Así búsquelo por YouTube, quien me asesora con todos los videos. También en el video número 3, en el puesto número 2, está El Mensajero. Porque ya nos empezamos a meter con el tema de la. Con el tema paranormal. Esperemos un poquito. Permiso, Eva, no me quites el Wikiamonte. Por favor. Bueno, en el puesto número 2, ya que nosotros estamos en un programa paranormal y todas estas cosas, hay un video que encontramos con unos amigos que se llama El Mensaje. ¿Cómo se llama? ¿Psicofonía? Cuando Pancho Marín, en los audios que hay aparecen mensajes de ustedes. Claro, psicofonía. Claro, la capacidad técnica a través de un medio que puede ser una grabadora o lo que sea, de poder grabar o captar las voces de muerte. Exactamente, eso mismo que dijo Panchito Mario fue lo que encontramos en un video donde aparecía una, digamos, un archivo de audio parecido a los que nosotros encontramos en Adobe Audition, que es el programa que utilizamos para la radio, donde aparecía un espectro que decía que pedía ayuda, así como ayúdenme por favor y todas esas cosas en un idioma bastante extraño, por lo menos en una lengua bastante extraña. No sé si creerle o no, pero por lo menos es bastante entretenido. Y en ese mismo video se pueden encontrar otros videos más acerca de este tipo de cosas. Pero se supone que este mensajero, del cual se hace nombre el video, habla de un niño que perdió a sus padres y que pide ayuda para tratar de enmendar algún error que a lo mejor en vida, en su corta vida, no enmendó, no solucionó. Eso en el puesto número 2. Y en el puesto número 1 aparece un video bastante curioso, de un video ruso. A los rusos dicen que no hay que creerle nada, pero yo creo que yo les creo en esta instancia. Abducción en ruso. ¿Ustedes creen en la abducción? ¿Qué es eso? ¿Qué vale esto, por favor? ¡Ah, perdón! Es que estoy divagando en otro lado. Disculpa. ¿Tu pololo? No tengo pololo aún, por favor. Así es, por su bolón. Ya, no, es que ahí ya. Fantasma, ¿eh? Ya, ahí me conecté. Disculpa, Pablito. Bueno, para que Evalito entienda, se supone que en la cámara aparecían unos ovnis, objetos no identificados, que empezaban a volar por muchas partes de una ciudad, parece que era San Petersburgo. Y empezó a volar, lo captaron por una cámara de la ciudad, del lugar, y se supone que iba a. Perdón. Sí, es que llego yo, llega toda la onda. Ahora bien, sí, está con su música, sí, está con su música gitana. Muchas porque gracias, porque gitana. La Fran, ¿te gusta que digan Fran o no? Sí. ¿O Francisca Pancha? No, Fran. Fran, perfecto. ¿Es un gitano? ¿Pablo Hermazal es gitano? Sí. Yo vengo de ascendencia gitana. ¿Verdad? Sí. De la ascendencia televisiva gitana, solamente la. De todas las películas, todas las teleseries que vio. Así es. De ahí quedó gitano. Costurica, Goran Bregovic. Romané. Ya. Bueno, entonces, abducción en Rusia. Pati, ¿tú sabes lo que es abducción o no? ¿Renom te lo ha enseñado? Podemos dejar de hablar de mí. Yo me voy a retirar. Yo voy a poner pausa y ustedes hablan. No, ya, pero para seguir, porque. Por la Fran, ¿eh? Porque nos viene conociendo y que yo me tenga que ir así, súper abruptamente. No me gusta. Ok. No, pero para seguir con el video, ya. Está en San Petersburgo, en una cámara de ciudad, y se encuentra que hay una lucecita. Se dice que es un ovni, según estudios de gente que sabe, ufólogo, etc. Entonces, iba pasando por ahí un niño, se muestra a lo lejos, en un marcado con una circunferencia, y de repente este niño va caminando, cruzando la calle, y se posa sobre él esta lucecita, y el niño desaparece. La luz, cuando hace eso, se va fuera del cuadro de la cámara, y bueno, la gente que estaba al lado nunca se percató, porque tampoco hubo un revuelo, ya que era un plano general, un plano bastante amplio. Tampoco hubo revuelo de la gente que estaba al lado. Y el niño realmente desapareció, o sea, no se vio nunca más. Esto lo consignaron como noticia en un medio importante de la localidad rusa. y hasta ahora se está tratando de resolver. Quién sabe si podrá volver, cómo volverá. Se dice que el espacio y tiempo en otros lugares extraterrestres son mucho más ínfimos que lo que pasa aquí en la Tierra. Capaz que vuelva el niño más grande, con más barba, como lo que le pasó al teniente Merino, si no me equivoco. No es Toribio Merino, es otro más en el norte de Chile. Así que eso, Abducción en Rusia, véanlo, es cortito pero bastante bueno. Me quiero preguntar cómo se llama el niño. ¿Felipe? ¿Felipe? ¿Por qué Felipe? No sé. ¿Qué sabes? ¡Ah, Felipe Marino! Merece la muerte. ¡Felipe! ¿Ya el tema del amor? No, ya. Pero entonces está diciendo que el OVNI le hizo un gran favor al abducir. Oye, ya. Es que... ¡Ah, qué hermosa canción! ¿Ya cambiamos de tema, por favor? ¿Podrías dejarla como canción de fondo? Vamos a dejar, porque ahora la iba a hablar, entonces no. Vamos a dejar esta canción después. Lo que pasa es que quería tomarme un chiquitito, tomarme la colita de la sesión de Pablo. ¿Cómo es el chiquitito, no? Este hombre, Dios mío, para que gaste pancha como es. Ya, un video que en realidad de abducir y esas cosas no tiene nada. Es relacionado también con este tema de Segovia y Manny Nichols. Ya, ¿qué está haciendo, Dios mío? Ya, bueno, voy a seguir. El video fue hecho por los chicos de Difamadores, que salió hace una semana aproximadamente en Animal Nocturno. Se llama Bob Segovia. Es bastante bueno. Buenísimo. Ya tiene muchísimas visitas. Y obviamente, si usted aún no lo ha visto, véalo, por favor. Son chicos con bastante talento, así que denle una oportunidad también. ¿No es cierto, Pancha? ¿Lo viste? No. Bueno, para la Pancha también que lo vea. Yo tampoco. Yo sé que Pablo lo vio. Yo lo vi, realmente. Y paren de escribir cosas. Fue lo único que vi del programa de Camiroaga. Estaba viendo los 80. ¿Qué serie más buena? Sí, eso sí. Es muy bueno. Aunque a mí me gusta el programa. Yo tampoco vi los 80. Pero entre eso y los 80, muy bueno. Yo no veo nada, yo no veo tele. Sí, es verdad, yo veo súper poca tele, en verdad. Solamente yo no veo tele porque no tengo tele, ¿no? En mi departamento. Sí. Si alguien quiere regalarme una tele. No, pero realmente... muy bueno el video, muy bueno. Los cabros son ingeniosos, no son de cartón, ¿eh? Tienen talento tus amigos, Eva. Los conozco personalmente. Ya, ¿qué quería decir? ¿Estará Felipe metido entre ellos? No, oye, quería hacer un paréntesis. Si la gente que nos escucha tiene alguna duda, puede seguir nuestros Twitter personales, que el de Pancho Marín es GS09, el de Pablo es el Gitano Andino, y el de la Patti es de los de Eran. Bueno, y el mío es Santevita, que termina con 2A. Así que si quieren plantearnos nuestras, no, yo sé que Pancho no tiene, por eso no lo dije. Pero tiene que hacerse uno. Oye, pero yo no lo uso en tarjeta. Bueno, los que no usen Twitter, yo creo que tienen que activarse también, ir un poco con esto de la red social, que está ganando un fuerte espacio. Así que si usted tiene alguna duda de tipo paranormal, puede hacerla. Con los tiempos, como en un momento cuando lo iba Pancho Marín con Glorita Lyon. Mira, nosotros yo creo que tenemos que contextualizar a nuestra nueva integrante. Esta canción la poníamos siempre que Pancho Marín y Gloria Lyon estaban juntos. Porque sí, porque uno solamente veía violencia, pero era algo bonito. Era algo muy bonito. Pablo Ormazán, ¿Recuerdas esa época? ¿Cómo, Pati? ¿Puedes contarle la época que Pancho Marín y Gloria Lyon se besaban en este estudio? No, era impresionante. Esperaban que llegaran todas las pausas, que son como tres, y se daban unos besos, unos pilotazos, pero impresionantes. Realmente impresionantes. A uno le daban ganas de estar enamorado en esa época. Es un hombre apasionado. Claro, detrás de esa seriedad, ¿cierto? De esa cátedra académica. Lo que pasa es que después... Hay un hombre apasionado. Lo que corrompió a Gloria fue la plata. Realmente. No, pero, sí. pero hay que no, decirlo. Payito, hay que decirlo. No es que ir muy lejos atrás, porque también había otra pareja acá, pero bueno, cosa de la vida. ¡Ah, ¿no? De el año pasado, y el año pasado había otra pareja, Fran. A mí me gustó el tema de que Gloria fue corrompida por el dinero. Tal como sea, Sebastián fue corrompido la persona, también. La persona a quien tuve que reemplazar yo. También fue corrompida por el dinero, po. Porque y también de la bello público. Me estás diciendo es que ¿sabes lo que pasa? Que esto es un semillero, es un semillero. La gente de aquí sale a trabajar como loca, pero no precisamente en pero radio. Estás diciendo que la plata corrompió a Sebastián y por eso terminó contigo. ¿Qué tiene que haber terminado porque eso estamos hablando, Natalia? No, de que no haya estado en paranormalia. No íbamos a enojar otra vez. Voy a subir la música. Ya, vámonos con una música de azúcar, que ya queda poco tiempo. Matus. Matus, ¿cómo tiene una canción? Ahora sí, si ya no se escuchan esas voces desagradables, podemos volver a paranormalia. ¿Con qué vamos a seguir? ¿Con qué vamos a seguir? Con una canción, eso es lo que si no, yo hago al tiro un llamado. Aquí yo. Mira, tengo un teléfono aquí. Te lo voy a mostrar. Incluso lo voy a hacer. No, vámonos con una canción, por favor, porque para llamar a Gloria Lyon, que es una encargada de prensa importantísima de este país y que tiene que estar, que no está al tanto de lo que está haciendo su marido. Ya, ¿con qué te quieres ir? No sé, pues con cualquiera. Mira, aquí saqué algo del pendrive de Pablo Hermazábal. No, no, no, pero ¿ves que esa la canción la pusimos la semana pasada? No, no, no, no. ¿Qué cosa? Con Lady de DJ. O los pibes chorros. Uy, pero que son... No, ya saben qué, voy a poner un reggaetón. No me importa nada. Ah, no, okay, quiero saber la opinión de nadie, no me interesa. Porque yo tengo el control. Nos vamos a ir con Mi Cama Huele a Ti. ¿Y de quién es este tema? ¿Tito el Bambino? No, no, no, pero en este caso es el cumbietón de grupo. Ay, siempre los cumbietón de Pablo. Ella es la que pone Pablo, la música. Pablo, ¿no se escuchó de qué grupo? Grupo Play. Ya, Mi Cama Huele a Ti. Así me gusta, así me gusta. Sí. Tener el control de este programa que está desquiciado. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Tu amor me persigue, donde quiera que voy me persigue. Por más que yo trato, por más que yo intento, logro escaparme. Siento tantas cosas por alejarme de ti. Es que mi cama huele a ti. Concentrarme, la mente es despejar, pero no puedo olvidar tu amor. Ay, mami, ¿cómo me sucedes tú a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Ay, mami, ¿cómo me sucedes tú a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Que me encuentro, de ti tienen que hablarme. Quisiera concentrarme, la mente es despejar, pero no puedo olvidar tu amor. Ay, mami, ¿cómo me sucedes tú a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Ay, mami, ¿cómo me sucedes tú a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Tu amor me persigue, donde quiera que voy me persigue. Me persigue. Ya estamos de vuelta. Buen tema ese. Sí, buena sí, música, sí. Buena música, sí. Sí, no quiero decir que soy la DJ mejor, Marcos. Pero sí, sí. Oye, www.radiojgm.chile.cl. Y ya lo sabe, usted puede descargar de Podcaster. Y no solamente a nosotros, sino y a los mejores programas que entrega la radio comunitaria Radio JGM. Así que www. Como libre y gratis y chileno. Y otra cosa importantísima, el viernes 26 nos vamos con el segundo ciclo de bandas de la radio JGM. Acá afuera del casino de periodismo. Bueno. Ya tenemos dos confirmados: Los Porfiados de la Cueca y Ángelo Pieratini. Por si a alguien le suena. No. A nuestros auditores. Y además tenemos dos confirmados más de pura pachanga, que es Chaleco de Lana, la banda del hijo de Redolés, y Animita, que también es una banda pachanguera. Así que va a estar buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, Pati. ¿Te parece si nos vamos a algo más interesante, más íntimo por ahí? Yo creo que a muchos de nuestros radioescuchas les interesaría saber un poco más acerca de esta guapetona. ¿De a quién me refiero, Pati? Tú eres guapetona, pero en este caso no me refiero a ti. Me refiero a la Fran Recabal. Vamos a poner música de intimidad. ¡Égale, fea! Luchito Jara, sí. Luchito Jara con una lámpara a solas con Fran. Ya vos, Fran, ambientando. Y mira, bajo la luz. Luces bajas, ya, Fran. Yo quiero que primero se tiren los hombres de este programa. ¿Qué pasa con nosotros? No se tiren literalmente, porque sería una ordinaria. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que sino que le hagan las primeras preguntas a Fran, para que la vayamos conociendo. Antes de las preguntas, que se presente. ¿Quién es Fran Recabal? No, ¿por qué? ¿Qué pregunta más terrible? Hija de mi mamá, de mi papá, hermana de mis hermanos. ¿Pariente de Recabarren? No. Recabarren. Sí. Pero ¿qué vendrías a hacer de Don Luis Emilio? No sé. La verdad es que no sé si existe algún parentesco real. Mi papá dice que sí, pero uno nunca sabe. Sí, porque no, un apellido muy popular, la verdad. Pero no sé si. Pero digamos que sí, ¿eh? Digamos sí. Sí, mejor. Este descendiente de Don Luis Emilio Recabarren. ¿En qué año estás tú de periodismo? En primero. Ah, ¿y Daiva también en la escuela? Pues, sí, somos compañeras en algunos lados. ¿Son las Lolas? O sea, no, en realidad no. Yo no. Y ya no está Lola. ¡Oh, se me salió! Buena, buena onda, buena onda. Gracias, gracias, Eva, gracias. ¿Qué edad tenés? 22. ¿Y qué estuviste haciendo antes de conocernos? Estaba en antropología. ¿Acá en la Chile? Sí. ¿Cuánto rato estuviste? Un año y un cuarto. ¿Qué pasó? No, era lo mío. Totalmente no era lo mío. Oye, quizás ahí fuiste compañera de Daniel Gallardo. No. Bueno. ¿Quién es Daniel Gallardo? Otro pololi, un pololi. Pati y sus pololos. Oye, ¿te gusta la radio de hace tiempo, Fran? Son como los gremlins. Los de Rengo se multiplican de una manera. ¿Te gusta la radio? Pablo, impresionante. Wow. Impresionante. Oye, aquí me voy. No, soy como la vieja. Ya, pero dejemos responder a Fran. ¿Te gusta la radio hace tiempo, Fran? Tenía mucha curiosidad por saber cómo era la radio así como por dentro. Nunca había estado en ninguna emisora. Y está bien, buena la experiencia, muy divertido. Sí, lo que pasa es que nosotros somos el lado chacotero, ¿ah? ¿Eh? Sí, ¿cómo te caen estos locos chacoteros? Hasta lo que has visto. No, sí, lo bueno sí que Francisco Marín, me dicen por interno desde la radio, que va a ser un asado, ¿sí? Ah, bien, asado. Y en su casa. Y en su casa. No, pero va a ser en los Andes, así que los Andes. Todo invitado. Pero tú pagás. No, pues. No. Yo pongo la ciudad, tú pones la plata. Ya hagamos eso. Voy a hacer las preguntas románticas. Porque yo no puedo seguir ya en esta conversación si ustedes me desconcentran. Pero dejen a la cabra que hable, a la pancha que hable. Pues. Fran, ¿estás pololeando? Sí. Felizmente pololeando. ¿Y de dónde es el chiquillo? De la FAU. O sea, bueno, de su casa. De la FAU. Entonces, ¿de arquitectura? Sí. O sea, un mucho mejor partido de lo que se encontraba acá. Porque uno nunca sabe. Quizá aquí estaba el futuro Amaro Gómez Pablo. Sí, es verdad, allí está, ahí está a nuestro lado. Ah, ¿y la Fran sabía eso? No sabía. Yo no sé a dónde lo saco. No, yo la tiré así como... Sí, no, lo que pasa es que me colgué de algo. Lo que pasa es que este chico habla igual que Amaro Gómez. Este chico habla igual. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es un contacto en directo. ¿Por qué me hacen esto? Ya, a ver, po. Parece que ahí está llegando desde las Españas, ahora Gómez Pablo. Aquí nos encontramos desde las Españas, Patricia Mati. Oye, ¿qué te parece que te tengan, Amaro, hablando de todo, tú sabes que nosotros somos amigos, ¿qué te parece que te tengan como ícono de ser un guapetón de las escuelas de periodismo? Pues en realidad lo mismo converso cada noche con Amaya. Y me dice que yo soy uno de los pocos guapetones que existen en Chile a nivel periodístico. Pero también hay otros galanes como el futuro periodista Francisco Marín, Davor Juranovic, Santiago Pavlovich y todos esos. Oye, compañeros míos, que uno... Mira que las coloradas de escucharte porque... Uno les agradece. Uno se da cuenta también el nivel en que está Paranormal. Uno hace un llamado... Amaro, amigo mío, ¿cierto? Dime unas cositas. Así, pronto vamos a estar en Bagdad. Sácate un asado, Amaro. Oye, Amaro, ¿por qué no manda un saludo a toda la gente que escucha Paranormalia? Para que esto quede sellado, como un pacto de amor. Les mando un saludo a todos aquellos que me escuchan por este medio de información, a este canal, a esta radio. Con Amaya les tenemos un saludo cariñoso desde adentro. Y te doy el pase a los estudios centrales. Oy, me Patricia encantó. Matos. Si te pudiera agarrar, te comería la boca, bello. Ráfaga. Aguante. Te comeríamos la boca, bellos. Oye, ya va a llegar. Sabes que estamos súper atrasados y todo el mundo se ha olvidado por primera vez de que Pancho Marín tiene que darse contacto. Oye, verdad, ¿eh? Ha pasado 40 minutos. Sí, verdad. Así que Pancho Marín, haz la cortina, pícala. Vamos a sacar el reportaje de Pancho Marín. Perdón, soy una mujer muy ocupada. Yo quiero pedir un tema para este reportaje, algo más sobrio. No sé, si tengo tu... Es que todos los días me sacan las cosas. O algo más sobrio, más tranquilo, más... Vamos a poner una canción para Pancho Marín de... ¿Ya? Por siempre joven. Por siempre joven. Por siempre ayudante. No, mira. Con cariño. Pancho Marín será muchas cosas, será un loco, ¿cierto? Me hará bullying constantemente. Pero no, Pancho Marín sí tiene una trayectoria que va hacia ser académico. Sí, Pancho, sí, es verdad. Ya. Nos vamos con la sesión más seria de este programa. La única. La más seria, claro, la única ahí. Espiritismo. A partir de cuatro elementos que vamos a tratar hoy día. Brevemente, porque la Pati me está apurando. La Ouija, la transcomunicación instrumental, la cadena espiritual y que no se vaya la gente, escritura automática. Comenzaremos con la Ouija, formada de espiritismo, que es un pequeño triángulo de madera encima de tres esferas de cristal que se guía con la mano y que lo deslizamos sobre una tableta. Esta tableta tiene todas las letras del abecedario y números y un sí y un no. Básicamente, el triángulo va señalando una a una las letras que se van formando las frases, las palabras, para así establecer la comunicación. Según dicen los expertos, esta tablilla no permite una comunicación tan fluida y no permite mostrar demasiados detalles. Es fácil en este aspecto, como la Ouija es una forma de comunicarse con los difuntos, que muchas veces podemos encontrarnos con espíritus poco abiertos. Es que no quiere decir que siempre se trate del mismo espíritu y que probablemente pueda generar cierto nivel de... si no se hacen las instrucciones correctas, puede ser una experiencia un poco traumática de hacer. Así que no estamos llamando a que la gente haga Ouija en su casa, pero solamente algunos consejos en el caso que quisiera hacer. Primero, todas las personas que participan de una Ouija de alguna forma porta o lleva con él espíritus. Familiares que han fallecido, amigos, cosas así. Entonces, siempre cuando uno esté haciendo la Ouija, tienen que llamar a una persona en particular y no hacer una sesión convocante, porque obviamente pueden haber espíritus, entre comillas, malignos que pueden aparecer en escena y puede ser un diálogo un poco complicado y un poco traumático de hacer. se recomienda que no hayan personas embarazadas, personas que tengan problemas psiquiátricos, ya que tenga un nivel, digámoslo, psíquico fuerte, ya, por el tema de las impresiones que pueden generarse. En este caso se pregunta, se hace una pregunta precisa y se va respondiendo de acuerdo a la interpretación que uno haga de las palabras que se van formando con este vasito. Básicamente es, no hay que interrumpir la sesión de Ouija, ni tampoco hay que finalizar de este círculo que se genera, este círculo de energía que se genera, porque muchas veces se rompe y podría ocasionar una experiencia un poco complicada para la gente que está participando. Muchas veces se sabe que cuando uno rompe la Ouija, no romperla en términos físicos, sino más bien este círculo que se está generando, el espíritu puede quedar ahí rondando en el ambiente. En este caso, se pide que hay que mantener la calma en el caso de que haya un espíritu maligno presente. No hay que hacer peticiones. No hay que pedir que se manifieste de otra forma, sino a través de la comunicación, porque uno puede decir, bueno, que mueva tal cosa o que aparezca tal cosa, y eso también puede ser un poco traumático de hacer. Esto no es un juego, solamente son consejos en el caso que usted lo haga. Con respecto a la transcomunicación instrumental, básicamente es una técnica de contacto con los espíritus que se basa en captar imágenes de difuntos, ya, a través de video u otra materialidad. Y también de registrar voces, lo que Pablito denominaba la psicofonía, y lo habíamos hablado con respecto a los videos que mostró o que expresó. Básicamente, se considera que existe una materialidad a través de la cual los difuntos son capaces de transmitir cierto, digamos, los pensamientos, actitudes o lo que quieran decir. Y que no solamente necesitamos un material tan específico, puede ser una cámara de televisión, puede ser una grabadora, tan simple como eso, recordando que los espíritus no tienen cuerdas vocales, por tanto necesitáis un medio a través del cual se puedan transmitir, en este caso el agua. Tú grabas el agua y después tú dejas grabando la psicofonía durante una noche, y después tú vas revisando el magnetófono o lo que sea, y vas viendo si hay alteraciones y si obviamente se escucha algún sonido o alguna palabra inteligible. En este caso, se pide que las personas que hagan este procedimiento también sean personas que no sean muy susceptibles, que no se le haya muerto un familiar en el último tiempo, porque puede algunas veces ser complicado y traumático en ese aspecto. A veces está la añoranza de una persona que ha perdido un familiar, que quizás queda la presencia ahí todavía dando vuelta. También está el concepto de la cadena espiritual, que básicamente es 4 o 5 personas que se reúnen alrededor de una mesa, a través de una mesa que tiene que ser de madera preferentemente, donde los participantes tienen que relajarse unos minutos, ponen las manos boca arriba sobre la mesa y las palmas adheridas a la superficie y los dedos en contacto, pulgar con pulgar, meñique con meñique. Básicamente se pide en este caso, cuando uno quiere hacer una cadena espiritual, que tienen que alternar hombres y mujeres para no alterar la polaridad sexual. Ya, básicamente también se pide, con respecto a los signos de cada persona, alternando signo de fuego, signo de aire o de agua. Evitar cruzar las piernas, hablar, llevar objetos metálicos como sortijas, y la atmósfera tiene que ser lo más tranquila posible para evitar algún tipo de imprevisto que pueda ocurrir. Básicamente también se pide que las personas que participan en esta cadena espiritual no hayan tenido contactos sexuales en el último tiempo, porque evita una potencialidad de energía. ¿Evita? Claro, ¿evita? Presente ahí. Ah, ok. No, obviamente se dice incluso a los futbolistas que no tienen que tener relaciones sexuales porque puede afectar su motricidad o su potencial de energía que puedan tener en la cancha. En este caso, el director de la sesión tiene que tener un cierto grado de experiencia, no puede ser cualquiera parecido. Tiene que tener cierta psicología y cierto manejo de grupos. Hay otro concepto con respecto al espiritismo que se llama la escritura automática, que básicamente se basa en tener un medium que a través del, una persona puede a través de su del brazo puede empezar a escribir o establecer ciertas palabras en un papel. Hay una sensación de pesadez que supuestamente se dice que la persona que empieza a escribir, básicamente dictado por el difunto o por el fantasma que se materializa a través de la escritura de este medium. El lápiz es guiado supuestamente por el movimiento inconsciente del brazo y comienza a trazar palos o círculos de signo incomprensible, pero es un tema de práctica, con el tiempo va a empezar a establecer palabras, frases, sílabas y todo lo que sea al respecto. Cabe destacar que no hay que anticipar las palabras que uno puede escribir, porque uno podría pensar que está, se pone a escribir, quizá puede ser la intención inconsciente de la persona que quiere escribir algo, porque supuestamente se parte de la base que los espíritus son capaces de leer nuestros pensamientos. Así que en este sentido, no es que esconderlos, los pensamientos más ocultos que puedan tener, y no es que dudar en bloquear estas cosas que uno puede pensar cuando empieza a como medio para que los fantasmas puedan comunicarse. Así que eso con respecto a los tipos de espiritismo que se puede hacer. Obviamente esto no es un juego, así que la gente, si lo quiere hacer efectivamente porque le llama la atención o no, que lo haga con mucho cuidado y también con mucho respeto. Tengo un caso que quiero comentar. A mi madre y mi hija también le gusta hacer estas cosas. No es que le gusta hacer estas cosas, pero sí tuvo su experiencia en Uruguay con la Ouija. Y ella me dice, porque no es una persona que mienta, me dijo que ella vio como el vaso se elevaba por el aire. Así que, de verdad, la experiencia que tuvo ella fue súper traumática con los espíritus que quedaron dando vueltas. Así que, si usted quiere hacer la Ouija, hágalo en un lugar que no sea su casa, no sea su pieza, porque si no, puede caer alguna presencia dando vueltas y puede ser un poco traumático. No lo hagan en las casas, da miedito y no, porque yo cuando chica intenté hacer algo así y en verdad no tuve una muy buena experiencia. Así que... Y vemos los resultados. Oye, nosotros parece que hemos traído... ¡Qué pesado este hombre! Ah, ya, muy bien. Oye, Pancho, así que no. Las otras veces no hemos traído entrevistadas que nos han contado. ¿O estoy alucinando con tanta...? De hecho, no sé si te acuerdas, el año pasado, Pati, tratamos de hacer... de tener presentes o traer psicofonías, y lamentablemente durante 3 programas seguidos el programa no fue, hubo problemas técnicos misteriosos, el computador se apagó solo, las luces empezaron a tirar sola, así que de verdad no juegue con eso, porque realmente yo me cagaría eso. De hecho, con la Patti revisamos la psicofonía y eran súper generaban mucho trauma y mucho miedo. Claro, daba mucho miedo, así que... Y de hecho se pide que si uno graba psicofonía, que no lo hagan en el cementerio, porque también hay muchas almas que están penando y puede ser un trágico quizá un poco ir a esos lugares para poder captarlo. Así que eso, siempre cuando uno usa este tipo de técnica, tiene que preguntar por alguien específico o algún familiar, no sé, porque si no queda abierto, incluso pueden haber demonios que puedan aparecerse. Así que hay que tener una disposición anímica particular y no estar, digámoslo, un bajo estado o, digámoslo, estar triste, quizá estar psíquicamente desequilibrado. Así que eso es importante porque, supuestamente, claro, las ánimas pueden meterse en los cuerpos nuestros. Eso puede ocurrir. Oye, estamos llegando al final de Paranormal, ¿no? A la sorpresa de Pancho Arena. Exactamente, ¿verdad? No, estaba pensando en algo. Yo creo que Pablo jugó a la Ouija y no nos quiere contar. No, luego que yo no jugaría ni jugaría. Muy bien. Oye, le damos la bienvenida entonces a la Fran y empezamos a despedir esta noche de martes. No. Bueno, que diga unas palabras y nosotros lo despedimos. Así como, ¿qué te parece estar acá? No, muy divertido, una muy buena experiencia y ojalá que siga todo muy bien. Y después la Fran nunca más volvió y... Desapareció de la universidad. De la tierra, claro. Adopción. Nunca nadie más lo encontró. Nos saludó, aterrada, sí. No, bien. Muy divertido. Oye, nos vamos yendo también porque, aunque es muy tarde, empieza a llegar alerta educativa. Y tenemos que despejar luego. Nos vamos. Pancho, ¿va a decir algo? Un saludo a Yoya. Un saludo a Gloria y que nuestros ex integrantes también nos escuchen y puedan reproducir este programa y que toda la gente nos escuche. Ya, saludos, nos vamos familia, con Vilma Palma y Vampiro, acá en la radio JGM. Hasta la próxima. Buenas noches.